Está usted en sintonía con XHNHFM 95.1 MHz, 36.500 watts de potencia. Estudios y oficinas Morelos número 110. Stereo 95 es la frecuencia de lujo del radiogrupo Antonio Contreras. Empresa 100% irapuatense al servicio de Guanajuato.